Bienvenidos. Este es el día número 278. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro Eclesiástico y de la carta a los Hebreos. Es hermoso disponer nuestro corazón, porque la palabra de Dios, más que quedar escrita en el papel o en la piedra, quiere escribirse en nuestro corazón y en nuestra vida. Así nos lo conceda el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 47. Baja y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en el suelo sin trono, hija de los caldeos. Porque ya no volverán a llamarte delicada y refinada. Toma el mortero y muele la harina. Quítate el velo, levántate el vestido, descúbrete el muslo, cruza los ríos. Que se descubra tu desnudez y que se vea tu ignominia. Yo me vengaré y nadie se me opondrá, dice nuestro Redentor. Su nombre es Señor de los ejércitos, el Santo de Israel. Siéntate en silencio y entra en las tinieblas, hija de los caldeos, porque ya no volverán a llamarte soberana de los reinos. Yo estaba irritado contra mi pueblo, profané mi herencia y los entregué en tus manos. Tú no les tuviste compasión. Hasta al anciano lo abrumaste con el peso de tu yugo. Tú decías, seré siempre soberana a lo largo de los siglos. Pero no te preocupabas por esto. No tenías presente el futuro. Y ahora, escucha esto, voluptuosa, tú que reinas confiada y dices en tu corazón, yo y nadie más que yo, nunca me quedaré viuda ni me veré privada de hijos. Estas dos cosas te sobrevendrán de repente en un solo día. La privación de tus hijos y la viudez vendrán sobre ti con todo su rigor, pese a tus muchos sortilegios y al cúmulo de tus encantamientos. Tú te fiabas de tu maldad pensando, nadie me ve. Tu sabiduría y tu ciencia te hicieron perder la cabeza, mientras decías en tu corazón, yo y nadie más que yo. Pero te va a suceder una desgracia que no sabrás conjurar. Va a caer sobre ti un desastre que no podrás aplacar. Te va a sobrevenir de improviso una catástrofe que no imaginabas. Persiste en tus encantamientos y en tus muchos sortilegios por los que has bregado desde tu juventud. Tal vez puedan servirte de algo, tal vez logres infundir terror. Te has cansado de recibir consejos. Que se presenten y te salven los que investigan el cielo, los que observan las estrellas, los que pronostican cada luna nueva lo que te va a suceder. Pero ellos serán como paja, el fuego los quemará. No podrán librarse a sí mismos del poder de las llamas, no serán brasas para dar calor, ni fuego para sentarse ante él. Eso son para ti tus adivinos, por los que has bregado desde tu juventud. Ellos andan errantes cada uno por su lado. No hay nadie que pueda salvarte. Escuchen esto, casa de Jacob. Ustedes que se llaman con el nombre de Israel y salieron de las aguas de Judá, ustedes que juran por el nombre del Señor e invocan al Dios de Israel, pero sin lealtad ni justicia. Sin embargo, ellos se llaman los de la ciudad santa y se apoyan en el Dios de Israel, cuyo nombre es Señor de los ejércitos. Yo anuncié de antemano las cosas pasadas. Salieron de mi boca. Yo las predije, obré súbitamente y ellas sucedieron. Yo sabía que tú eres obstinado, que tu cerviz es una barra de hierro y que tu frente es de bronce. Por eso te las anuncié de antemano, te las predije antes que sucedieran, para que no dijeras, las hizo mi ídolo, las ordenó mi estatua, mi imagen fundida. Tú has oído. ¿Has visto todo esto? ¿Y ustedes no lo van a anunciar? Desde ahora te hago oír cosas nuevas guardadas en secreto y que no conocías. Ahora son creadas, no desde hace tiempo. Antes de hoy nunca las habías oído para que no dijeras, ya las sabía. No, tú no habías oído ni sabías nada, ni tus oídos fueron abiertos de antemano, porque yo sé que no haces más que traicionar y que te llaman rebelde desde el seno materno. Por amor a mi nombre, modero mi ira. Por mi honor, la reprimo en favor de ti, a fin de no exterminarte. Yo te purifiqué y no por dinero. Te probé en el crisol de la aflicción. Lo hice por mí, solo por mí, porque ¿cómo iba a ser profanado mi nombre? Y mi gloria no la cederé a ningún otro. Escúchame, Jacob, tú, Israel, a quien yo llamé. Yo soy el primero y también soy el último. Sí, mi mano fundó la tierra, mi mano derecha desplegó los cielos. Apenas los llamo, ellos se presentan todos juntos. Reúnanse todos y escuchen, ¿quién entre ustedes anunció estas cosas? Aquel a quien ama el Señor cumplirá su voluntad sobre Babilonia y sobre la raza de los caldeos. Yo, solo yo hablé y lo llamé, yo lo conduje y lo hice triunfar. Acérquense a mí, escuchen esto. Desde el comienzo, nunca hablé en lo secreto. Desde que esto sucede, yo estoy allí. Ahora me han enviado el Señor y su Espíritu. Así habla el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye para tu provecho, el que te guía por el camino que debes seguir. Si tú hubieras atendido a mis mandamientos, tu prosperidad sería como un río y tu justicia como las olas del mar. Como la arena sería tu descendencia, como los granos de arena el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido extirpado ni borrado de mi presencia. Salgan de Babilonia, huyan de los caldeos. Con gritos de alegría anuncien, hagan oír estas cosas. Divúlguenlas hasta los extremos de la tierra. Digan, el Señor ha redimido a su servidor Jacob. Ellos no sufrieron sed cuando los llevaba por los desiertos. Él hizo brotar para ellos agua de la roca. Partió la roca y fluyeron las aguas. Pero no hay paz para los impíos, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 3, versículos del 16 al 31. El que abandona a su padre es como un blasfemo, y el que irrita a su madre es maldecido por el Señor. Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amado por los que agradan a Dios. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor. Son muchos los hombres altivos y gloriosos, pero el Señor revela sus secretos a los humildes. Porque el poder del Señor es grande, y Él es glorificado por los humildes. No pretendas lo que es demasiado difícil para ti, ni trates de indagar lo que supera tus fuerzas. Reflexiona sobre lo que te ha sido mandado, porque a ti no te conciernen las cosas secretas. No te ocupes de cosas que están por encima de ti. Lo que te ha sido revelado ya es demasiado para la inteligencia. Porque muchos se extraviaron por sus especulaciones, y su imaginación perversa falseó sus pensamientos. Si no tienes pupilas, te faltará la luz. Si careces de ciencia, no afirmes nada. El hombre obstinado termina mal, y el que ama el peligro perecerá en él. El corazón obstinado soportará muchos males, y el pecador acumula un pecado sobre otro. No hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él. El corazón inteligente medita los proverbios, y el sabio desea tener un oído atento. El agua apaga las llamas del fuego, y la limosna expía los pecados. El que devuelve los favores piensa en lo que vendrá después, y cuando esté por caer, encontrará un apoyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la Carta a los Hebreos, capítulo 5. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por los propios pecados. Y nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». Como también dice en otro lugar: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, porque Dios lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sobre esto tendríamos que decir muchas cosas, pero es difícil explicárselas, porque ustedes son lentos para comprender. Aunque ya es tiempo de que sean maestros, ustedes necesitan que se les enseñen nuevamente los rudimentos de la palabra de Dios. Han vuelto a tener necesidad de leche en lugar de comida sólida. Ahora bien, el que se alimenta de leche no puede entender la doctrina de la justicia, porque no es más que un niño. El alimento sólido es propio de los adultos, de aquellos que por la práctica tienen la sensibilidad adiestrada para discernir entre el bien y el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.